El cabro Grewis. Rap psicología. Ella se lista para el party. Ella no llegará a su hogar. Su madre la espera esta tarde para ver si va a llegar. Ella se lista para el party. Ella quiere disfrutar. Se pone sexy con su amiga para poder ir a bailar. Cuando ya están en la pista, nadie las puede parar. Su movimiento de cadera nadie le puede ganar. Ella mezcla alcohol y drogas, coca y un poco de rol. Ella cree que así en la noche la podrá pasar mejor. Todos me quieren tener y con ellas poder bailar. Conversar durante el baile y más lejos poder llegar. Así avanza la noche y mucha vuelta al mundo da. Consumiendo mucha droga, alcohol, besos y algo más. Ella pierde la noción, ya no sabe dónde está. Y en su casa esperando preocupada a su mamá. Ella quería pasarla bien, pero no sabía, no se imaginaba lo que pasaría en su vida, no pensaba. No, no, no, no, no. Despertó sonolienta en la entrada de un callejón, completamente desnuda con olor de aquel varón. No supo lo que pasó, tomó su ropa, se vistió avergonzada y sin recuerdos a su casa caminó. Ella nadie le contó, para ella lo guardó. Y por otro lado su amiga que su rastro se perdió. Que su rastro se perdió. Ella se lista para el party. Ella no llegará a su hogar. Su madre la espera esta tarde para ver si va a llegar. Así pasan los días, su amiga desaparecida, sin encontrar la respuesta de lo que sucedió en su vida. Un día sola en casa, sin saber lo que pasaba, fue al doctor y este le dijo que estaba embarazada. A los tres días después, su amiga fue encontrada, fue violada y lanzada desde el interior de un auto. Lo que empezó como diversión se transformó en un espanto. Confía en Jesús, que es tu único amigo. Él no te traicionará y siempre estará contigo. Lo que dice esta canción, guárdalo en tu memoria. No quiero que seas tú la protagonista de esta historia. No quiero que seas tú la protagonista de esta historia. Ella se alista para el party. Ella no llegará a su hogar. Su madre la espera esta tarde para ver si va a llegar. Ella se alista para el party. Ella no llegará a su hogar.